El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a esta edición de Dial de los Sentidos. Esta es nuestra primera emisión en este nuevo horario. Espero que disfruten muchísimo del programa, que lo disfruten a esta hora de la noche, un poco ya dejándonos atrapar por el frío, atrapar por el clima nocturno. Y bueno, que este programa sea muy informativo para ustedes, muy útil, que puedan tomar algo de él en sus vidas cotidianas y por supuesto recibirlo de la mejor forma, o simplemente que les acompañe mientras hacen sus actividades o sus labores diarias. Mi nombre es Andrés Oñate y este día trataré de hacer una pequeña síntesis de las principales tesis de el psicoanálisis, de la teoría analítica, especialmente de la freudiana. El otro martes estábamos haciendo un programa acerca de este asunto y bueno, nos quedó bastante corto. Y es verdad, porque la teoría analítica se puede tratar por periodos de tiempo bastante extensos. Podríamos estar días hablando de este asunto y no terminaríamos. Lo que sí pasaría probablemente es que empezaríamos a crear nueva teoría, o que simplemente termináramos cayendo en una especie de análisis personal, ¿no? En una proyección. Empezaré a dar algunos detalles acerca de ese concepto exactamente y de muchos otros más adelante. Bueno, lo primero que quisiera explicar es que la base de la teoría analítica, la base del psicoanálisis, es el supuesto teórico de que todos los seres humanos estamos sujetos a una cultura, estamos sujetos a un conjunto de normas, de leyes, de creaciones, de símbolos y de imaginarios sociales o de imaginarios individuales que son derivados de esos imaginarios que nos crea en conjunto la sociedad, que son convencionales muchas veces y que están asociados al lenguaje y que, bueno, regulan nuestro comportamiento, regulan nuestra forma de entender el mundo y nos hacen adoptar una u otra manera de actuar. Y por supuesto, a la vez de darnos las cosas que nos dan satisfacción, que nos dan placer, como por ejemplo fijar unos ciertos objetos de deseo sobre los cuales vamos a depositar nuestra pasión, vamos a depositar lo que propiamente se conoce como la libido, también nos da las cosas que nos hacen sentir no tan bien, las cosas que nos enajenan, las cosas que nos dan ciertos síntomas, que nos enferman. Hablaremos también del asunto de por qué desarrollamos ciertos síntomas y ciertas enfermedades, lo que se conoce como lo psicosomático, que se conoce como el malestar en la cultura, que no es solo un concepto, no es solo el título de un texto de un libro de Freud, sino que también es uno de los conceptos principales. Bueno, el psicoanálisis tiene este estamento principal, ¿no? Tenemos la fuerza, la energía de la libido, de el instinto, que deja de ser instinto y se convierte en pulsión. Y deja de ser instinto exactamente porque se da, bueno, dentro de la teoría analítica, y esto es una cuestión, una teoría hipotética que lanza Freud, un texto que se llama Totem y Tabú, en la que la figura del padre toma un rol muy importante en el nacimiento de las primeras civilizaciones o de las primeras sociedades humanas. El padre obviamente tiene la cualidad de que es el único capaz de reproducirse con las hembras de la manada, y los hijos jóvenes, estos entes sociales que hasta el momento no son individuos sino son los seguidores del padre, empiezan a sentirse desplazados. Y claro, en un punto de organización arcaica, de revelación arcaica, hacen una pequeña se le puede llamar revolución, y terminan asesinando al padre. Este acto del asesinato del padre los deja desamparados, los deja enfrentados hacia su vacío existencial, y tienen que utilizar una figura convencional, una figura que sea de todos, que pueda regular primero la finalidad de sus vidas, y segundo, que les pueda dar una guía para esto. ¿Y qué toman exactamente? Pues la única referencia que tenían antes de la muerte del padre con respecto a la vida y con respecto a la propia sociedad, a la reproducción, a la forma de constituir sus vidas, y es precisamente el propio padre. Entonces, el asesinato del padre se convierte en un tabú, obviamente les incomoda bastante este hecho, y todos se comprometen a, bueno, de manera inconsciente, digamos, porque no se hace de manera consciente, de manera hablada, digamos, porque de ser así, otro sería el devenir de la humanidad, ¿no? Se hace de manera consciente, se reprime toda figura relacionada a la muerte del padre, y esto es lo que se conoce como el tabú de la muerte del padre. Y por otro lado, el asesinato del padre les da a ellos las facultades de acostarse con las mujeres de la manada, que casualmente son sus madres, sus hermanas, sus familiares cercanas, y esto también se vuelve aberrante ante la conciencia de la inexistencia del padre, porque son ahora ellos, los que veían como familiares a estas mujeres, los que tienen que ejercer el rol reproductivo dentro de esta sociedad arcaica de la que habla Freud en esta situación hipotética que plantea. Y esto es lo que se conoce como el tabú del incesto. Entonces son los dos puntos principales que se tratan de reprimir dentro de nuestra cultura y sobre los cuales se fundamenta todo lo prohibido, todo lo maligno y todo lo perverso. Y más allá de eso, se establece obviamente la figura del padre como un tótem, lo que conocemos como un tótem, ¿no? Estas figuras de madera tallada que en muchas culturas son una representación del propio Dios. Y en nuestra sociedad occidental tenemos nuestro tótem, es no tan convencional, pero lo tenemos, y es el crucifijo, ¿no? La figura del Cristo asesinado, que también tiene otras significaciones simbólicas de las que hablaremos más adelante y que tienen que ver con este asunto de la muerte del padre, precisamente. Ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos en unos minutos. Mirando a su Volvemos a Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de La Máquina de Hacer Pájaros, Rock and Roll. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Muy pronto en nuevas plataformas para ser escuchada vía online, estar pendientes, habrá más posibilidades. Y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Dial de los Sentidos. Estamos en Twitter, en @DialDeLosSentidos. Y por supuesto tenemos una fanpage en Facebook. No se olviden de darle me gusta. Y comunicarse al 2220-966, 2220-966, para dejarnos cualquier duda, comentario o sugerencia. Bueno, continuamos con este programa acerca del psicoanálisis, de la teoría analítica. Y hablábamos un poco de esta situación primaria que plantea Freud para la fundación de la cultura. Esta cultura que nos somete de cierta forma a un número de reglamentos y que es un efecto de que nosotros no respondamos a un instinto, sino respondamos a las pulsiones libidinales. Ahora, ¿qué es exactamente la pulsión? La pulsión es una respuesta a todas las tensiones físicas que existen, de la misma forma que un animal siente una tensión física, una alteración, algo que se conoce como un displacer, por sus funciones básicas, sus ciclos normales, su fisiología. El ser humano está sujeto a los mismos cambios fisiológicos. La diferencia es que el animal no espera nada. Es decir, el animal tiene estos cambios fisiológicos y su respuesta inmediata es actuar. Puede sentir una alteración nerviosa en los conjuntos nerviosos que le avisan que su estómago está vacío, que tiene hambre, que sus músculos están cansados y necesita dormir, y el animal busca las condiciones para sustentar esto y lo hace. El ser humano no. El ser humano se hace consciente, lo verbaliza, no necesariamente lo dice, ¿no? Pero lo convierte en idea, lo convierte en conciencia, lo convierte en palabra, en lenguaje, y después de eso busca una vía. Eso es algo que se conoce como el principio de realidad, que, bueno, básicamente es esto, ¿no? Que el ser humano tome su pulsión y busque una vía para poder realizarla sin que esto implique romper estas leyes que ha ido estableciendo desde la fundación de la cultura. La pulsión libidinal tiene su formación en el ser humano como el principal foco sobre el cual se va a dar todo aprendizaje que tenga el ser humano. Y esto se desarrolla en el crecimiento desde el momento del nacimiento, según algunos autores, según dos autores, Otto Rank y Ferenczi, que, bueno, establecen una teoría, eran dos teóricos bastante cercanos a Freud, que establecieron una teoría llamada el trauma del nacimiento, que es, bueno, el nombre lo describe fundamentalmente, ¿no? Es este cambio que sufre el ser humano a través del cual empieza a sentirse un solo sujeto, un individuo diferenciado de la madre, y donde empieza a tener contacto con la realidad a través de tener esta conciencia, no todavía conciencia, esta sensación de separación del útero, que es un lugar donde hay una unicidad, donde hay una singularidad con todo el universo, donde hay una sensación bastante similar a lo que en algunas escuelas místicas se conoce como la iluminación, como por ejemplo en el budismo el nirvana, ¿no? O la disolución del ego, la disolución del yo, que es también un efecto de algunas drogas enteogénicas. Y bueno, el feto básicamente experimenta esto, ¿no? No experimenta exactamente el malestar que produce la cultura que está impregnado sobre su cuerpo. Entonces, una vez nacido el feto, empieza lo que se conoce como la fase oral, que va desde el nacimiento hasta los 12 o 18 meses, y donde el ser humano empieza a formar sus primeras huellas némicas. ¿Qué son las huellas némicas? Son las vías

un vacío a mi lado. No encuentro el espacio que me llene de alegría. ¿Qué te puedo contar? Solo si la marca dio. No tengo calidez, solo ganas de gritar. Volvemos con Dial de los Sentidos. Estamos escuchando un tema de Mauro Samaniego, El Viaje. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en www.casadelacultura.gob.es. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Dial de los Sentidos, en Twitter @ Dial de los Sentidos y en la fanpage de Facebook. No se olviden de darle me gusta y bueno, podemos hacer una pregunta al público. ¿Usted se ha hecho psicoanálisis o le ha parecido interesante o le ha parecido buena idea tomar este abordaje terapéutico, hacerse psicoanálisis, que es un proceso a veces bastante largo, pero que la mayoría reporta como fructífero y bueno, en algunas situaciones costoso también? Estábamos hablando de la teoría del desarrollo pansexual infantil, que es esto que se escucha acerca de las fases del desarrollo sexual, ¿no? Estábamos en la fase oral, que es esta que empieza cuando el niño nace, cuando empieza a estar en contacto con el mundo, y toda su libido está centrada sobre la experiencia que tiene sobre la boca. La boca, porque es primero su principal fuente de alimento, su contacto con el principio de realidad, con el principio de el placer, perdón, el principio del placer, que consiste básicamente en que un sujeto siente una excitación, esta excitación es un displacer, y cuando este displacer es aliviado, esta excitación es aliviada porque se encuentra con el objeto deseado, porque se satisface la fuente de la alteración fisiológica que se está produciendo, hay placer. Es el principio del placer, y esto es lo que regularía de manera orgánica la mayoría de seres vivos, y sobre todo el ser humano, que bueno, también está atravesado por el principio de realidad, pero que experimenta también el principio del placer. De la misma forma, el niño, a través de la alimentación, a través del amamantamiento con la madre, adquiere, bueno, primero dos fuentes muy importantes para su vida psíquica, para su vida anímica. El primero es que se van formando las primeras huellas némicas de lo que él conocerá después como objetos de deseo, como las sensaciones que le van a producir placer y que le van a producir excitación. No solo en la alimentación, sino en llevarse objetos a la boca, en jugar con el seno de la madre. Y bueno, la libido está centrada fundamentalmente sobre la boca, sobre la lengua, sobre el olfato. Y yo añadiría también las manos, ¿no? No es algo que teóricamente esté establecido, pero bueno, yo lo añadiría. Fundamentalmente, el niño tiende a superar esta fase de manera normal, sobre todo si es que el destete se da de una forma positiva, sin ningún trauma, es decir, sin ninguna violencia. Esto que suele pasar con algunos niños, de que se quedan demasiado tiempo amamantando, o que hay que forzarlos a que dejen de amamantar poniéndoles algún truco, como los que conocemos en nuestro argot popular, como ponerles un ají en el seno, este tipo de cosas, según Freud, podrían generar algo que se conoce como una fijación. Y la fijación en la fase oral deriva después en síntomas como que el individuo tenga una compulsión por morder o por gritar demasiado, o simplemente, bueno, este hábito de fumar, ¿no?, que también sería una respuesta a la fijación oral. Ahora, el propio Freud dice una frase muy importante, que es: a veces un cigarrillo es simplemente un cigarrillo. Es decir, a veces puede ser un objeto fálico que el sujeto se lleva a la boca para suplir sus faltas en cuanto a su sensación de oralidad, y a veces es simplemente un cigarrillo. No hay que llevarlo más lejos. Y obviamente esta teoría fue establecida en una cultura moderna, en una cultura victoriana, completamente europea y occidental. Y obviamente nosotros tenemos otros procesos. No quiere decir que no pueda aplicarse a nuestras sociedades o a nuestros sujetos, pero hay que considerar otras situaciones también. Posteriormente, terminada la fase oral, empieza otra fase que, bueno, la evolución orgánica va dándole al niño un cierto control de los esfínteres, un cierto control de su cuerpo en cuanto a cómo maneja sus propios residuos, sus propios resultados de la digestión. Entonces empieza la fase anal, que empieza al terminar la fase oral entre los 12 y los 18 meses y que culmina en los 3 años. En esta época el niño aprende que los excrementos son aprende que los excrementos son excrementos, no son un desecho, y que por lo tanto debe manejarlos de una forma más cuidadosa. Aprende a avisar. En este momento de la vida del niño se integra el lenguaje precisamente para eso, y es precisamente uno de los primeros contactos que el niño tiene con las reglas, con una forma organizada de vivir en sociedad. Obviamente el niño siente placer al defecar y placer al tener una conciencia de que puede controlar sus esfínteres y de que esto le representa una evolución en su proceso de crecimiento. Obviamente esto se reconoce a través de la visión de la alegría de sus padres, de sus cuidadores, al hacer estos actos, ¿no? Como avisar, como ya no defecar directamente en el pañal. Y bueno, la fijación en esta etapa podría generar algunas perversiones, o incluso una cierta dependencia de la figura del padre, porque el niño se vuelve un poco nervioso, inseguro, etc. La tercera fase es la fase fálica, de los 3 a los 6 años, y en esta fase sucede algo muy interesante. Primero, es el primer momento en el que el niño focaliza su energía libidinal sobre sus órganos genitales, que son los que le darán su experiencia sexual de adulto. Cuando, bueno, ya realice actos de práctica sexual directamente. Y por otro lado, se establece lo que se conoce a raíz de esto mismo como el complejo de Edipo, el famoso complejo de Edipo. Bueno, de manera simplificada y un poco ignorante incluso, se dice que el niño está enamorado de su madre y que la niña se llega a enamorar de su padre por efectos. Y en realidad Freud describe que también puede haber un complejo de Edipo negativo. Este sería el positivo. Un complejo de Edipo negativo haría que el niño se enamore de su padre y tenga como objeto de regulación moral a la madre. Y el complejo de Edipo no es exactamente esta idea fantasiosa de que posteriormente el individuo va a estar o va a tener deseos de acostarse, de mantener una relación sexual con su progenitor. No necesariamente. De hecho, esto muy, muy rara vez pasa. Sí es cierto que el niño en sí, en esta etapa, tiene el deseo de establecer un contacto sexual porque le produce placer, pero el contacto sexual para el niño no es directamente genital. Tiene que ver con las dos etapas anteriores que ha superado ya. Y por otro lado, se establece la siguiente relación. Está el niño, supongamos el niño varón, teniendo una relación con el padre como la que tendría un hombre con las leyes. Entonces el niño aprende todo el establecimiento moral de su sociedad, de su cultura, a través del padre. Este lenguaje que ha ido construyendo en los últimos años, el padre lo consolida y lo cierra, colocando como objeto de deseo a la madre. Entonces el padre le enseña al niño que él no puede tener a la madre, lo va separando de la madre, y esto el niño le va generando esta falta, esta necesidad, este deseo de obtener algo, que es lo que lo va a perseguir el resto de su vida y lo va a motivar a hacer la mayor parte de cosas en su vida. Y obviamente esta separación se justifica cuando el padre le enseña al niño que, bueno, no puede tener a la madre, pero él puede construir una idea de la mujer que él puede desear, que se parezca o no se parezca a su madre. Siempre se va a parecer en unos aspectos simbólicos, pero el niño lo establece es la libertad, digamos, del niño. Y el padre se asocia con él, comprometiéndose a enseñarle a tener los recursos para conseguir a esta mujer y verse después en una situación similar a la de él. Esto un poco sería también la fundamentación de por qué el modelo de la familia monógama ha sido tan exitoso en nuestra cultura occidental. Dicho esto, volvemos en unos minutos, nos vamos a una pausa musical. Sonreía ante el espejo y se movía desnuda, con la magia de una diabla, toda una hembra y su hermosura. Varios presos de su embrujo la contemplamos divina. Yo no quiero que la vean, yo la quiero solo mía. Ella ha venido a trabajar, la voy a extrañar cuando por las gradas suba y vuelva a la realidad. Varios presos de su embrujo la contemplamos divina. Yo no quiero que la vean, yo la quiero solo mía. Vestido de burbujas de sudor cubre su cuerpo. Si es que quieres yo te alivio, si es que quieres yo te seco. Me amas. Ella no vino a enamorarse, ella ha venido a trabajar. Extraña cuando por las gradas suba y vuelva a la realidad. Fortuna. Por dinero no me vas más, por dinero no me vas más, era la diosa fortuna, era era la diosa Fortuna. Acabamos de escuchar un tema de Guardarraya con La Diabla. Estamos en Dial de los Sentidos, en Radio Casa de la Cultura 940 AM, y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es por vía online, en línea internet. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Dial de los Sentidos. Twitter @ Dial de los Sentidos, y en la fanpage en Facebook. No se olviden de darle me gusta. Continuamos hablando del psicoanálisis. Estábamos revisando esta teoría del desarrollo sexual infantil, que bueno, tiene estas etapas. Hablábamos de la última, de la tercera etapa. De la última que hablamos es la etapa genital o etapa fálica, y en esta sucede otra cuestión muy importante, además del complejo de Edipo, y es el complejo de castración, donde el niño siente miedo a que su falo sea cortado, porque ve en él la fuente de placer y ve que sus padres empiezan a darle una cierta prohibición a que se toque. Los niños tienen una cierta compulsión a explorarse sus genitales. Esto es algo que a mí me sorprendió bastante cuando no lo sabía y lo supe. Y no se habla mucho del asunto, probablemente es otro de los tabúes integrados a la sociedad, pero sucede. Pregúntenles a los padres, ¿no? Y bueno, se da esto en el caso del hombre, ¿no? El miedo a la castración y el miedo a ver a la figura de la madre como la castradora también, a la vez de ser su objeto de deseo. Y en la niña se da también un miedo a la castración. De hecho, ella siente cierta inferioridad, según Freud, porque se siente castrada, o porque llega a ver a su clítoris como un falo también, pero con una cierta inferioridad. Todos estos complejos serán los que más adelante generen las patologías, que son precisamente el punto de arranque de el desarrollo de la teoría analítica. Las patologías se desarrollan durante el periodo de latencia, donde se forman las representaciones. El periodo o fase de latencia se da, bueno, después de los 6 años, después de pasado el complejo de Edipo, hasta empezada la adolescencia, hasta empezada la pubertad, y posteriormente se encuentra una segunda fase genital, donde ya la sexualidad se convierte en lo que para los adultos es el contacto sexual, la genitalidad, el placer a través de la práctica de relaciones sexuales. Pero en esta fase en esta primera fase fálica, entre los 3 y los 6 años, se forman toda una serie de complejos respecto a cómo el sujeto elabora su complejo de Edipo. Según algunos teóricos, nunca se termina de elaborar, y esto generaría las neurosis en todas sus expresiones y la histeria. Y también con otras bases, con otros hechos fundadores, también se fundaría la psicosis, que, bueno, está un poco apartada de estas dos patologías. La neurosis básicamente consiste en que el sujeto tiene su instinto, y su instinto deja de ser instinto y se convierte en pulsión. Entonces el sujeto tiene que reprimir esto. La neurosis obsesiva, ya como patología tratable dentro de la teoría analítica, se forma cuando el sujeto vive una experiencia traumática y su forma de defenderse a tener que representar en lenguaje esta experiencia es hacer alguna actividad física, ponerse a pensar en algo. Funda ahí su síntoma obsesivo. Entonces, una situación que yo recuerdo planteada en una clase es que, por ejemplo, un niño de X edad se acerca a la habitación de sus padres y los encuentra manteniendo relaciones sexuales. ¿Qué es lo siguiente que hace el niño? Mira al piso y se pone a contar. Se pone a contar, y obviamente esta imagen no la representa, no la verbaliza. El niño no sabe lo que está pasando. Simplemente le causa mucha angustia, y al lugar donde dirige esa angustia no es al objeto principal, que se queda sin ninguna representación, que no se completa, sino a la actividad siguiente. Entonces, cada vez que el niño tenga esta sensación de desconcierto, de angustia, va a acudir a su mecanismo obsesivo y, bueno, va a repetirlo. Existen otros síntomas de neurosis un poco más momentáneas que se expresan en la vida cotidiana, incluidos los mecanismos de defensa que se dan ante situaciones similares, no ante este evento traumático, sino ante otras cosas que en el periodo de latencia se van convirtiendo en nuestros focos de angustia, en nuestros focos de duda, y entre ellos están, por ejemplo, la proyección, que es tomar elementos de la psicología propia, del mundo interior propio, y referirlos a alguien más, como por ejemplo cuando uno está enamorado de una persona. Entonces ves a un compañero, a un amigo, teniendo contacto con esa persona, y no le ha hecho ningún gesto, no le ha coqueteado ni nada, pero tú le dices, te gusta, ¿no es cierto? Se te nota. Es mentira. Esa persona está proyectando su propio gusto sobre la actividad de la otra persona. Es la proyección. Otro de los mecanismos de defensa que se presentan más frecuentemente son los olvidos intencionales. Básicamente olvidarse de cosas importantes que tenemos que hacer y que nos producen una cierta angustia porque son importantes precisamente y que tienen que ver con que podamos satisfacer nuestros deseos. Y obviamente el neurótico quiere satisfacer sus deseos, pero el deseo tampoco quiere morir. Y satisfacer el deseo implica la muerte del deseo. Otro de los mecanismos de defensa que más aplican y que de hecho es fundamental para el proceso terapéutico es la transferencia, que es esa sensación que tenemos todos de que hay una cantidad de afectos que depositamos sobre la otra persona y cuando a esta otra persona le pasa algo, nos dice algo o simplemente es ella misma, este algo que hace la otra persona nos influye directamente, ingresa a nosotros sin que nosotros podamos hacer algo para evitarlo, a menos que tengamos bueno un método o algún tipo de intuición acerca de cómo funciona este mecanismo. Otros mecanismos de defensa son la represión directamente, que es que el organismo aplica una cierta cantidad de energía para evitar que una representación, que una idea, que bueno está asociada a las ideas traumáticas, que está asociada a lo que produce angustia, se traduzca en oralidad, se traduzca en lenguaje y que el sujeto tenga que enfrentarla desde la conciencia. Entonces, la represión hace que se aplique una cierta censura. Otro mecanismo de defensa y que es para muchos el más interesante y es el que le da una cierta un cierto tono romántico a la teoría analítica es la condensación y es un mecanismo que se presenta sobre todo en los sueños. Como sabemos, los sueños son unas manifestaciones del contenido inconsciente, muchas veces desorganizado y que muchas veces, sobre todo en los niños, representa una forma de satisfacer deseos no cumplidos durante la vida diurna. Y en el adulto, por supuesto, se representan ahí algunas angustias y también deseos, pero atravesados por el mecanismo represivo. Entonces, la condensación refleja en un solo elemento simbólico muchos objetos de deseo, muchos elementos que dan angustia y que son precisamente el foco para que el análisis de los sueños sea uno de los métodos establecidos dentro del método terapéutico psicoanalítico, el método dentro del método. Con esto nos acercamos ya al final del programa, espero que lo hayan disfrutado. Tenemos mucho más de qué hablar de teoría analítica y del propio psicoanálisis, que bueno, también se aplica en otros aspectos de la vida más que en la descripción de la vida psíquica del individuo, ¿no? Estas mismas teorías posteriormente se llevan a contextos mucho más amplios y nos han ayudado a construir buena parte de la teoría social, sociológica y médica incluso del siglo XX y actualmente del siglo XXI. Entonces, bueno, influye en teoría social, teoría del derecho y en la mayor parte del pensamiento humano. terminamos con el programa del día de hoy. Recuerden continuar con la programación de Radio Casa de la Cultura. Tengan ustedes muy buenas noches y hasta pronto.